estuve ayer, porque esa música porque permanece. No, que esa música permanece. Esa música, si le quieres llamar música, cuidado. Y entonces yo fui a un concierto de Madrid. Bueno, porque Bob Dylan me interesaba, me gusta Bob Dylan, ¿no? El Bob Dylan que me gustaba a mí, fui a ver. Pero no me encontré con otro Bob Dylan. Una especie, no sé, un apayasado, digamos, con su sombrero tejano y todo eso. No sé, ya visualmente ya me quedé un poco extrañado, ¿no? ¿Y este qué? ¿Esto qué es? Y en plan ya rockero y jugando con los decibelios. Y tenía un guitarrista que estaba ahí dándole una nota. Haciendo, sí. Contorsionándose. Yo dije, pero... Yo, y te lo juro, cerré los ojos y digo, bueno, pues yo voy a cerrar los ojos a ver qué oigo. Porque de vista oía 1000 notas. Pero a ver si es verdad que esas 1000 notas están ahí dadas. Y entonces, bueno, pues me cerré los ojos y de repente era una sola nota. Una puta nota, nada más. Que estaba, nota, pues, éxtasis, así. Y veía todos los que estaban ahí, así. O sea, tragándose, comiéndose esa nota. ¿Comprende? O sea, dije, bueno, me fui ya. Y se acabó ya, o sea, me fui a la primera parte ya, y me fui, me despedí de Bob Dylan ya para siempre, ¿me entiendes? Ya, hasta ahí. Y después...